año pasado nosotros denunciamos 100 puntos narcos, el fiscal delegado los comprobó y después denunció que las comisarías le prestaban complicidad a los narcos que operaban en esos lugares para funcionar. Lo del barrio Papa Francisco, cuando se identificaron todos los las personas dedicadas al narcotráfico, se lo denunciaron y después la metropolitana pactó con ellos para no desalojarlos, y estaban informados de quién eran los narcos porque nosotros por mesa de entradas y después en reuniones que le habíamos pedido a los funcionarios tanto de Nación como de Ciudad, le entregábamos en manos la hoja con la descripción de quiénes eran los narcos, dónde estaban ubicados, además de presentarlo por mesa de entrada para que nos quede un comprobante, y durante un mes, hasta que llegó el momento del desalojo, nunca hicieron nada.